buenas tardes. Inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy jueves 4 de diciembre del 2025. En breves instantes esperamos tener al otro lado del teléfono a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, que nos va a informar de todas aquellas actividades que organizan. Desde el Ateneo, y otras veces también conjuntamente con otros colectivos, asociaciones e instituciones. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Decía hace unos instantes, ya tenemos al otro lado del teléfono a Luis. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar. Cuéntanos. Bueno, pues a ver, la semana se presenta, bueno, con bastantes actividades y además de diferente tipo, ¿no? Que es algo que también nos gusta cultivar desde el Ateneo Obrero, ¿no? Siempre con un sentido de compromiso, de crítica, de debate, de reflexión. Bueno, pues en ese sentido organizamos las actividades. Un inciso. Sí. Para un momento. Que es sí. Que se te escucha muy bajito. A ver. Acércate más al auricular. Ver, y ahora, así te doy ahora, un respiro también. Sí. Vale. Adelante. Ahora, ¿cómo lo ves? Sí, mejor. Sí. Bueno, pues entonces vamos a ir al grano. Tal día como hoy se presenta un libro que se titula 27 de septiembre, los últimos fusilamientos de la dictadura franquista, con este subtítulo. Ya dice todo, sobre todo de lo que va el libro, porque la fecha a lo mejor mucha gente no lo recuerda, pero se cumple el 50 aniversario de esa, bueno, pues terribles momentos de los estertores del franquismo que culminaron con fusilamientos de una serie de personas por, bueno, pues por sus ideas contrarias al régimen, en fin, aplicándoles la pena de muerte, ¿no? Entonces, este libro, que es un trabajo de la Plataforma Abierta al Alba, en el que uno de sus autores y condenados en el proceso fue Pablo Mayoral Rueda, aunque él no fue de los fusilados, y que estará presente con nosotros, junto con Carmen Prado, que es representante de la Comuna de Asturias, que es también la entidad que avala un poco la presentación de este libro, ¿no? Que recuerda, bueno, pues todos aquellos hechos, trayectoria histórica de lo que fue. Y que conviene además, pues siempre tener presente, recordar para, bueno, pues para que cosas así, bueno, desgraciadamente queden para la historia, pero nada más, ¿no? Luego, el martes, también es cierto que nos metemos ahora en un puente, un pequeño puente, el lunes es festivo y el Ateneo lógicamente estará cerrado y no solo sin actividad, sino cerrado físicamente. Pero el martes volvemos con la tradicional colaboración con el colectivo Astura, de defensa de la cultura asturiana, que una vez al mes, normalmente el segundo martes de cada mes, salvo que caiga en alguna fecha festiva o vacacional, por ejemplo, también en julio y en agosto no hay, y septiembre no hay actividad por vacaciones de verano, pero bueno, en esta ocasión, el martes, tienen programada la conferencia Iconografía Musical Nel Románicu Astur, que la dará Dani García de la Cuesta. Dani García de la Cuesta es un colaborador en diferentes asociaciones de etnografía y folclore, también forma parte de grupos de música folk, da charlas, talleres de diferentes cuestiones de cultura tradicional, fue fundador también de la Escuela de Música Tradicional La Quintana de Sixón, y es investigador de lo que es la instrumentación y la iconografía musical en la historia de Asturias, ¿no? Y en este caso pues se aborda pues la parte esta, ¿no? De cómo en ese periodo cronológico del románico astur, pues se van analizando las diferentes funciones estéticas y simbólicas de las imágenes de iconografía musical, ¿no? Entonces, bueno, es una persona que aunque el tema pueda parecer, dicho así, arduo, pero él lo conocemos sobradamente, y es una persona que transmite todos estos conocimientos de una manera muy, muy cercana y, por decirlo así, de alguna manera muy didáctica, ¿no? Es decir, amena e interesante y en fondo. Y finalizamos un poco esta semana de actividad con otra actividad que ya viene siendo habitual en el Ateneo desde hace unos años, 3 o 4 años que empezó. El grupo de ciencia del Ateneo pues organiza normalmente una conferencia al mes. A veces también organiza algún otro tipo de actividad, como algunas visitas, en fin. Pero lo habitual suelen ser charlas sobre temas de científicos de diferente calado y siempre con un espíritu de divulgación y popularización de diferentes contenidos. Y en este caso es un tema más de fauna, que es el tema es cuál es la situación del lobo ibérico, y que la va a impartir el biólogo Carlos Nores Quesada. Bueno, pues aquí este experto en la situación del lobo, pues a través de todas sus vicisitudes, legislación, persecución, prohibición de la caza, en fin, todo este tipo de temas que además están también bastante, creemos que candentes de actualidad, pues él dará una perspectiva, por supuesto, científica de lo que es, ¿no? De lo que supone el lobo ibérico y de lo que representa y de lo que, bueno, puede implicar la convivencia con él o no, o, en fin, o los problemas que vienen añadidos y que, bueno, casi todos nos sonarán por ser habituales muchas veces en medios de comunicación, y más en una comunidad como la asturiana, que dispone de una camada de o varias de lobos, ¿no? Bueno, pues estas son las tres actividades que hay para estos días y bueno, invito a toda gente que pueda estar interesada a acercarse por cada una de ellas. Bueno, es cierto, una cuestión que me faltó decir, que es un poco el calendario exacto, es decir, lo de hoy es a las 7 de la tarde en nuestro local social, la presentación del libro 27 de septiembre. Lo de Astura, la charla sobre la iconografía musical en el románico astur, es el martes 9, también a las 7 de la tarde y también en nuestro local social. Y la conferencia sobre el lobo ibérico es el jueves 11 de diciembre a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Escuela de Comercio. Ya para rematar la agenda. Ajá. Bueno, y cuéntanos, ¿cómo va la lotería del Ateneo Obrero de Gijón? Bien, te agradezco que me lo recuerdes, porque ya estamos en los últimos días de venta. Aunque el sorteo sea el 22, pues las entidades que hacemos participaciones normalmente tenemos que que liquidar antes con las administraciones de lotería correspondientes pues la venta, ¿no? Y entonces en nuestro caso disponemos de hasta el viernes 12 de este mes, hoy es jueves, mañana viernes, el próximo viernes, incluido para que la gente pueda comprarla, ¿eh? No hay problema de que haya participaciones que se agoten prácticamente, pero sí hay ese límite temporal para nuestra venta. Y esa venta puede ser o bien porque los que nos puedan estar escuchando conozcan a algún socio ateneísta que tenga tacos para vender, o lo más razonable y lo más fiable es pasar por nuestro local social en la segunda planta de la Escuela de Comercio, en horario de mañana y tarde, bueno, no toda la mañana y no toda la tarde, pues a comprar. Si les apetece, bueno, pues participar en apoyando un poco a la entidad y también pues intentando tener un poco de suerte para, bueno, con los números, con el número que jugamos. Muy bien, pues sin más, nos despedimos hasta el jueves. Eso es, si no falla nada, pues el próximo jueves hablaremos. Bueno, esperemos. Hasta el próximo jueves, Luis. Hasta luego. Hasta luego. Seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash, y hemos escuchado a Luis Pascual relatarnos todas esas actividades a las que podemos asistir en los próximos días. Y hasta aquí este espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Y ya sabéis que la programación de Radio Crash continúa y os dejamos aquí en la compañía de dicha radio. Siempre que queráis estar ahí al otro lado de las ondas acompañándonos también. Os dejamos en la compañía de Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.